muy bien. Eso es, Natalie, así es. Ve, Vicky. ¿Usted cree, Amanda? ¿Sabe? A mí lo que más me preocupa es el estudio. Yo no quiero que se atrase. Ay, pues no tiene por qué. Esto es solo un trabajo. Natalie, déjame que te muestre, ¿sí? Ve, la cabeza se coloca aquí. Permítame, Vicky. Ah, sí. ¿Ves? Eso es. Entonces, primero mojas bien el pelo. Uh-huh. ¡Ah, no! ¿Qué va? Si serías mi ayudante ideal. ¿Usted cree, Amanda? Claro. Vicky seguía atenta el baile de las manos de Amanda, que como por arte de magia, hacía aparecer en el espejo una imagen hasta ahora desconocida. ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Estoy que no me reconozco! ¡Ay, qué emoción! ¡Ves, mami! ¡Quedaste divina! ¡Ay, Amanda! Muchas gracias, en serio. No hay de qué. Vicky, si quiere, lleves el lápiz de labios para que luego se retoque. Ay, no. No, más bien, muchas gracias. Dígame cuánto le debo. No. Es cortesía de la casa. Vea, mírese con este otro espejo. ¿Qué le parece? Lleves el lápiz, ¿sí? Ay, me encanta, Amanda. Ay, es un sueño. Bueno, Vicky, ¿y qué me dice? ¿Puedo contar con Natalie como ayudante? Bueno, está bien, pero tenemos que llegar a un acuerdo. Sí, mami, sí. Bueno, primero, que tu papá no se dé cuenta. Cuidadito. Y segundo, que no me descuide los estudios, ¿sí? ¿Me lo prometes? ¡Uy, claro! Bueno, Amanda, muchísimas gracias. Estoy contentísima, quedé como una muñeca. Y cuide que Nati cumpla su promesa. Adiós, hasta luego. Bueno. Y gracias, hasta luego. Que disfruten la velada. Hasta luego, Vicky. Adiós. ¡Ay, lo logramos! ¡Ay, Amanda, gracias, de verdad! Sí, estoy contenta. Ah, pero Natalie, tienes que cumplir con ella, ¿verdad? ¡Uy, claro! Ahora, manos a la obra. Señorita, primera lección. ¡Eso! Vamos. ¿Qué se hizo en el pelo, ma? Se ve rarísima. Gracias por darme tanto ánimo. ¿Y a dónde van a ir a bailar? No sé. Me imagino que a un salón. Ay, ya me imagino la musiquita. Yo sé que no importa. Si usted no va a ir. Ok, Natalie. Y aquí están los cepillos. Ajá. Y peines en esta, aquí, en este otro lado, ¿ves? Uh-huh. Y las tijeras y las navajillas. ¿Navajillas? Sí, ya vas a ver. Hay muchos cortes en que se utilizan. Ah, no lo sabía. ¿Ves este líquido? Uh-huh. Bueno, este es el desinfectante de cepillos y peines. Uh-huh. Cada vez que terminamos de usar los cepillos y los peines, siempre los ponemos unos minutos con ese desinfectante, ¿sí? Uh-huh, perfecto. Ajá, bueno. ¿Y esto? Esto es para cuando, ¿ves? Cuando se usan los tintes. Ah, ya. Ajá, Amanda, ¿sí? ¿Usted podría prestarme el teléfono solo un momentito, nada más? Ay, sí, claro, solo un momentito. Ay, Natalie, por favor, claro que sí. Gracias, es que es para llamar a Daniel y avisarle que no lo voy a poder ver en la tarde. No hay ningún problema, estás como en tu casa. Gracias. ¿Aló? ¡Dani! Natalie, ¿cómo estás? Soy yo. Estoy fascinada, estoy contenta. Bueno, ¿qué pasó? Todo esto ha sido un enredo, pero te cuento. Por fin ya tengo el trabajo. Ay, qué bueno. Esto hay que celebrarlo. Ay, sí, pero hoy, bueno, ahorita no puedo porque estoy con Amanda. Ay, bueno, ¿en la noche? Oh, no, en la noche no. Porque a mi tata se le ocurrió invitarnos a salir hoy. No te imaginas, estoy tan contenta que tengo unas ganas. Esa oportunidad no se pierde. Ay, Daniel, por favor. Bueno, si no podemos hoy, ¿qué te parece mañana? ¿Mañana? Sí, está bien. Claro, lo dejamos para mañana. Ay, a ver, este sí, perdón. Con su nueva imagen, Vicky había vuelto al revés su armario. Primero el vestido rojo, después aquel que había estrenado en Navidad. Pero no, se había engordado unos kilitos. Sí, ese con escote ancho le quedaba muy bien. Cuestión de plancharlo y puesto en la cama con el collar de perlitas, se veía fantástica. Con una montaña de ropa en el piso, Vicky modeló frente a su viejo espejo el vestido elegido. Ay, ma, esa camisa no me gusta. Ay, es la más elegante que tenés. Andrés, por favor. Está bien, pero solo por hoy. Elegante. Ay, me siento tan nerviosa. Es como si fuera a salir por primera vez. Nosotros no vamos a bailar, ¿verdad? Y claro que no, ya tu papá te explicó. Eso va a ser un puro bolerazo. Ay, sí, me siento tan bien, es tan divino. Viéndola bien, está bonito el peinadillo. Ay, ¿vos crees? Ay, estoy tan nerviosa de que a tu papá no le guste. Apúrese, mijito, apúrese. ¿Y mi hermanilla no va? Ella sí puede atrasar. Ay, sí, ya viene, ya viene. Ay, estos aretes. Se me verán bien estos aretes. Ay. Hola, pa. Aquí están las compras. Sí, así los veo. Qué bárbaro. 3 horas después. Para tanto. Ay, hasta lavar platos me duele, muchacho. Qué va, mi tata, lo voy a poner a entrenar en serio para que vea. ¿Y hasta dónde fuiste? Pasé a ver a Nati, la peluquería. Su mamá le dio permiso para trabajar. Está feliz. Qué bien. ¿Cómo era que se llamaba la peluquera? Ay, ¿Cómo era? Ah, sí, Amanda Palacios. Aló, sí, habla Amanda Palacios con el licenciado Gustavo Torres, por favor. Sí, soy yo, Amanda, ¿cómo le va? ¿Qué es lo que desea? Licenciado, ¿cómo está? Vea, he estado recibiendo unas llamadas anónimas. Escúcheme, todos mis papeles están en regla. Bueno, sí. ¿Está seguro? Por favor, dígamelo, es que me mencionaron a Sergio. Mire, Amanda, mis honorarios cubrían lo que usted me pidió. De ahí en más, yo no sé. Un momento, licenciado. ¿Qué me quiere decir? Mire, yo no sé nada. Ahora, Amanda, discúlpeme, tengo cosas pendientes aquí. Pero, licenciado, ¿cómo? Sí, no, adiós. Qué desgracia. Vicky, estás como una reina. ¿De veras, Miguel? ¿Estás bien? Ay, Miguel, en el paraíso. Hasta los chiquillos estuvieron contentos. Vicky, todo va a cambiar, mi amor. Vamos a tener más tranquilidad. Y... ay, Miguel, me siento tan feliz bailando con vos. ¿Te gusta, verdad? Me encanta. ¿No es? Me encanta verte así de contenta. Todo va a ser como antes, mi amor. Ay, Miguel, te amo. Amor así de sencillo.